Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. El mundo vive una de las crisis económicas más poderosas de los últimos decenios, casi podría decirse que del último siglo. Buscamos las causas y buscamos también, por supuesto, las soluciones. Encontrar unas quizá nos pueda servir para identificar las otras. Vamos a hablar sobre este asunto con un escritor y economista de primer nivel. Acaba de ganar hace muy pocas semanas el premio de hoy 2009 que concede la editorial Temas de Hoy del Grupo Planeta con su obra El hombre que cambió su casa por un tulipán. El autor del libro es Fernando Trías de Bes, con quien ya contamos. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando, además, es autor de numerosas obras muy conocidas, libros tan exitosos como La buena suerte o El libro negro del emprendedor. Sus obras ya se encuentran traducidas a 30 idiomas y con El hombre que cambió su casa por un tulipán acaba de ganar el premio de hoy sobre el tema más importante de todo este año, de parte del año anterior, y no sabemos hasta cuándo, pero la crisis parece que se va a prolongar más en el tiempo de lo que algunos piensan, ¿no? Hombre, probablemente es muy difícil establecer previsiones exactas, ¿no? Porque los economistas no tenemos una bola de cristal. Lo que sí que se puede afirmar es que los desequilibrios pues son muy graves y que la situación es verdaderamente difícil. Y por lo tanto, lo que sí también podemos hacer es examinar la historia, ¿no? Eso sí que está en nuestras manos y ver que cuando han habido situaciones pues muy parecidas a estas, pues luego el tiempo de recuperación pues ha sido largo y pues seguramente en este caso también lo será. En esa historia de las pasadas crisis, de las crisis de los últimos decenios o de los últimos siglos, bueno, en tu libro explicas algunas de ellas y en una de ellas se puede entender y comprender el porqué de este título, El hombre que cambió su casa por un tulipán. ¿Cuál es el origen de este título y el origen de esa frase? Bueno, esta frase, este título, hace referencia a la primera de las burbujas históricas documentadas, una burbuja para algunas personas conocidas, y sucedió en aproximadamente en el 1636, siglo XVII, en Holanda, y quizás lo más chocante, ¿no?, de esta burbuja es que tuvo lugar con tulipanes, en lugar de cebarse pues en viviendas, en pisos o en acciones, se cebó en tulipanes, ¿no? El objeto de la especulación fueron tulipanes, lo cual sorprende porque, claro, una flor es algo que marchita rápido. Lo que pasa es que lo que hicieron los holandeses fue especular con los bulbos de los tulipanes. Pensemos que se llegó a intercambiar tulipanes por la friolera a dinero de hoy, a precios de hoy, al nivel de vida de hoy, de aproximadamente 2.000 euros. Se hacían contratos por 10 bulbos, por 20, por 30, y hay contratos registrados a nivel actual de 1.000.000 de euros y casos concretos de gente que quería comprar bulbos con el único objeto de revenderlos, y lo que hacía era firmar en estos contratos pues la entrega de sus pertenencias, incluso de sus casas, ¿no? De ahí el título, El hombre que cambió su casa por un tulipán. Luego la burbuja explotó, como era de esperar, y muchos holandeses se arruinaron. Ahora que nos hablabas del precio de esos tulipanes, que nos dabas esa cifra tan escalofriante cuando estamos hablando del siglo XVIII, esta semana ha sido noticia en todos los medios y se ha reflejado no con poco recelo y no con poco escándalo el hecho de que se hayan pagado 95 millones de euros por un futbolista, en este caso por Ronaldo. El Real Madrid lo ha contratado por ese dinero. Una de las causas de esta crisis es que se ha puesto precio a determinadas cosas por encima de su valor intrínseco. Sí, absolutamente, y prácticamente siempre es así. Lo que pasa es que bueno, esa divergencia entre el precio y el valor intrínseco de un bien es algo consustancial seguramente a la economía, incluso al propio comercio, ¿no?, y al intercambio. El problema es cuando esta divergencia se produce primero con una diferencia excesivamente grande, en segundo lugar cuando se produce con un activo, porque claro, con tulipanes, pues bueno, si una economía sufre una burbuja de tulipanes, seguramente el impacto sobre el trabajo, sobre el empleo, sobre la producción no es demasiado alto, porque los tulipanes pues no forman parte de una parte importante de la economía. Pero claro, cuando hablamos de viviendas, como ha sido este caso, cuando hablamos de una burbuja de endeudamiento, una burbuja crediticia, pues claro, el impacto sobre la economía es enorme. Si además añadimos que esta burbuja no se ha financiado con el ahorro de una persona. En la burbuja de los tulipanes la gente especuló con sus ahorros o con sus activos, pero no especuló con dinero prestado. El problema de esta burbuja, de esta crisis, no es más que el final de una gran burbuja, ¿no? Y es, pues, evidentemente que se ha especulado con un dinero, en muchísimos casos, prestado. Y el dinero prestado, pues, es de los bancos y corresponde a los depositantes, y por lo tanto todo entra en un riesgo sistémico y en un colapso de la economía productiva, que es lo que estamos viviendo. ¿Se nos escapa algo sobre los motivos de esta crisis, o las causas y las razones las tenemos en delante, aunque algunos no las quieran ver? Las tenemos delante, lo que pasa es que son muy difíciles de detener. Es decir, al final solo puedes entender la economía si entiendes la psicología humana, ¿no? Porque al final, pues, los movimientos de las grandes magnitudes económicas solo responden a la psicología de las personas y de los agentes que intervienen. Entonces, el problema con las burbujas es que en el corto y en el medio plazo, pues, generan crecimiento, generan muchísimo empleo, y claro, mientras todo va bien, es muy impopular pinchar una burbuja, ¿no? Un político que pincha una burbuja seguramente será quitado del poder. Un banquero que no baila al son del crédito, a pesar de saber que están entrando en unos niveles de riesgo inaceptables, pues seguramente pierde cuota de mercado, y también va a ser un banquero que lo van a quitar de su puesto. Entonces, bueno, se produce una especie de autoengaño colectivo, una gran carrera por no perder, por no quedarse atrás. Es codicia, pero no solo es codicia, también es un prosperar socialmente. Entonces, bueno, tanto muchos inversores, emprendedores, empresarios, personas a título individual y por supuesto, pues, gobiernos, reguladores, bancos, pues todos entran en la fiebre. Y bueno, en este sentido somos homínidos y la psicología humana no cambia. Sabemos los motivos, se aventuran y se saben, se pueden verificar esos desequilibrios, pero es que no sirve de nada denunciarlos. No es por entrar en teorías conspirativas, pero ahora que has mencionado el tema de pinchar la burbuja, ¿puede llegarse a la conclusión de que esta burbuja se ha pinchado sola, o en determinadas esferas del poder económico se ha tomado la decisión de que convendría casi pinchar la burbuja para intentar que no creciera demasiado? Si hubiera sido así, la habrían pinchado antes. Es decir, esta burbuja ya se viene realimentando ya desde el 2001, es decir, ya en el 2001 con la crisis de las .com y el crack bursátil que hubo entonces, ya se tenía que haber pasado un pequeño resfriado y no se quiso sufrir, se mantuvieron tipos bajos, se recalentó la economía. Por tanto, no creo que sea así. Además, al final las burbujas pinchan porque son insostenibles. Es muy parecido a una pirámide el esquema, se parece muchísimo. Es decir, al final la burbuja, no importa que se esté comprando un activo a un precio que el comprador sabe que el precio está divorciado de su valor, que no corresponde a su valor intrínseco. La gente no compra por lo que vale, la gente compra por lo que pueda revender, y por lo tanto es un esquema insostenible a medio largo plazo, ¿no? Parecido al de la pirámide, y pinchan porque es insostenible, porque es un esquema que al final no se aguanta. Entonces, bueno, en este caso incluso se ha ido refinanciando la morosidad, se ha ido aguantando lo incluso, pues, empresas o compradores que ya empezaban a tener problemas, y al final, pues, por algún lado o por otro, cuando ya surgen ya los principales signos de que esto está llegando al final, que pueden ser bastante anecdóticos, pues bueno, al final pues llega el aterrizaje de la realidad, ¿no? En tu obra, El hombre que cambió su casa por un tulipán, hablas del síndrome del necio como una forma de identificar los comportamientos que han llevado a esta crisis actual. ¿En qué consiste este síndrome? Bueno, el síndrome del necio, que viene, sobre todo, que quiero aclarar que no es un insulto, ¿no? Necio, como muchas personas sabrán si uno mira el diccionario, significa alguien ignorante de algo que podía saber o que debía haber sabido. Por tanto, no tiene que ver con la estupidez, sino más bien con la presunción, ¿no? Una cierta mezcla entre ignorancia y presunción. Y bueno, el síndrome del necio lo que hace referencia es un conjunto de síntomas que caracterizan a las personas a priori cautas, a priori sensatas, que se meten en burbujas de este tipo, ¿no? En espirales especulativas, que es muy habitual. Entonces, se trata de hacer pedagogía, se trata de prevenir en un futuro, ¿no? Que podamos identificar nosotros mismos o más adelante en otras personas cuando estamos prestos a contraer este síndrome, porque Lo que es impresionante es que tanto la burbuja de los tulipanes como la de los mares del sur, que explico en el libro, la de Japón, la del crack del 29, etcétera, las personas que entran a estas burbujas piensan, muchas de ellas realmente, que están haciendo algo sensato, que están haciendo algo lógico, que lo que están haciendo es racional, que es muy difícil que pierdan el dinero, que tienen garantías. Y entonces, bueno, lo que intento es, a través de este síndrome del necio, es hecho un retrato psicológico, ¿no? Después de explorar pues las burbujas más grandes de la historia, cuáles han sido pues los mecanismos comunes y cuáles son las actitudes que se apoderan de las personas que de ellas participan. Has mencionado la crisis del 29. Las comparaciones con esa crisis han sido permanentes a lo largo de estos últimos meses. ¿Esta es más grave o menos grave que aquella? Probablemente sea más grave. Probablemente sea más grave porque es más grave. Lo que pasa es que también no es menos cierto que respecto al crack del 29, es decir, se conoce muchísimo mejor la forma de actuar. Después del crack del 29, la banca, los bancos centrales no reaccionaron como ahora, ¿no? Se creía que la economía se autorregularía sola y no se actuó, y entonces esto creó muchísimos quiebras de bancos y gente perdió depósitos, y recordamos a las personas haciendo cola para sacar el dinero de sus cuentas. Entonces, todo esto, se han aprendido muchas cosas que permiten que por lo menos no se produzcan estos grandes pánicos o estas grandes situaciones de que pueden ser muy muy muy terroríficas y muy problemáticas. Pero si atendemos a lo que sería probablemente el daño sobre la economía, puede llegar a ser incluso más grave. Depende también el caso español, el caso norteamericano, pero pensemos que en el caso del crack del 29 se especuló con acciones, ¿no? Y sí que con muchísimo dinero prestado. En eso se parece la crisis, pero la diferencia, como decía, es que en este caso se ha especulado, además de en bolsa, en el caso español, en el caso norteamericano, Reino Unido, Irlanda, algunos países, Sudáfrica, también con el inmobiliario, ¿no? Y entonces el inmobiliario pues y la construcción pues tiene un impacto importantísimo en la economía. Todo el mundo sabe que en nuestro caso es el 15-16% del PIB, más todo lo que, bueno, que genera de manera colateral también. Por lo tanto, el momento que pincha esta burbuja, claro, el impacto sobre la bajada de la actividad y el desempleo lo estamos sufriendo, es enorme. Has mencionado la especulación, las bolsas. Lo cierto es que en el último trimestre del año pasado comenzó una caída, un crack bursátil gigantesco en nuestro país, alcanzó dimensiones extraordinarias, pero luego en las últimas semanas parece que ese crack frenó su descenso e incluso se están produciendo subidas muy notables. ¿También está siendo la crisis la oportunidad para que algunos sigan especulando utilizando las mismas herramientas que sabemos que han provocado lo que estamos viviendo? Después del crack del 29, el mayor crack de la bolsa de la historia, en el año 1931 la bolsa rebotó un 40% y faltaba pasar toda la depresión de los 30. Estos tipos de rebotes son habituales, incluso hubo 9 rebotes hacia arriba. Este tipo de rebotes son normales, gente que ve los valores muy bajos, siempre queda dinero, siempre queda ahorro, evidentemente, y entonces, pues bueno, hay gente que vuelve a entrar, ¿no? Pero yo creo que no debemos confundir estos rebotes bursátiles, que no se corresponden en absoluto con la evolución de la economía real. Yo pienso que no tiene nada que ver y creo que vamos, considerar que estos rebotes son los vaticinios de que el final de la crisis está cerca, personalmente, y ojalá me equivoque, pero yo pienso que no, que es un error. Y respecto a las soluciones que se puedan plantear a esta crisis, tú en el libro, en función además del conocimiento del pasado y de la historia de las anteriores crisis, ofreces una serie de perspectivas, pero ¿cuál es la solución? ¿Es necesario reestructurar por completo el sistema económico mundial? Bueno, lo primero que quisiera decir es que no hay solución. Es decir, no hay solución en el sentido de que no hay una solución que estemos bien en muy corto plazo de tiempo. Esto es como si yo me tomo 12 whiskies por la noche y al día siguiente llamo al médico y le digo, quiero estar bien dentro de un cuarto de hora porque tengo invitados en casa. Mira, bueno, te puedo dar algo para que te encuentres un poco mejor, pero, chico, no te encontrarás bien hasta el día siguiente o hasta la noche, cuando te pasen los efectos de la resaca, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, cuando se solicita esa cuestión, que es muy habitual y muy lógica, por otro lado, ¿no? ¿Cuál es la solución? En el fondo, ¿qué es lo que queremos? Queremos volver a la situación que teníamos hace 6 meses lo más rápidamente posible. Entonces, hay que olvidarse de eso. Es decir, hay que pensar que el entorno ha cambiado, la baraja es otra, y esta situación se puede prolongar durante mucho tiempo. Yo creo que es importante que se haga ese cambio de conciencia. Cuanto más rápido cambiemos de actitud, antes empieza a salir de la crisis. Yo creo que el mejor momento será cuando ya no hablemos ni siquiera de la crisis, en el sentido de que ante esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo acabará? Parece que preguntamos, ¿cuándo estaremos como hace un año, ¿no? Hay que olvidarse, la situación es otra, hay que ponerse a actuar y pensar que el entorno va a ser bastante parecido, no tan caída libre, pero sí que bastante parecido a lo que estamos viviendo. ¿Qué hay? Hay paliativos, hombre, paliativos, sí, ¿no? Es decir, pues yo, por ejemplo, explicaba recientemente en un artículo publicado en La Vanguardia, pues posibilidades de desendeudamiento de familia, reestructuración de hipotecas, en el cual, pues a lo mejor congelar, no perdonar, pero congelar las hipotecas de gente que se endeudó en la burbuja y que ahora, pues por la crisis, les han bajado los ingresos. Esto está aumentando la morosidad, gente que no llega a final de mes. Es decir, este tipo de ayudas creo que se han de hacer, creo que evidentemente subsidios de desempleo, por supuesto, prórrogas, la gente que se le acaba, evidentemente. Es decir, en estos momentos hay que demostrar que somos un Estado avanzado, que protegemos a los desfavorecidos y ese dinero se tiene que guardar. Se puede también intentar hacer una cierta gestión de absorción del stock de viviendas vacío lo antes posible, porque eso evidentemente está colapsando el sistema financiero español. Se pueden hacer cosas para ir absorbiendo esto, pero hay un desierto por cruzar, ¿eh? Es decir, esto no lo podemos olvidar, hay una travesía, hay que hacerla y la principal solución es tiempo, se necesita tiempo. Pero esperemos que ese tiempo sea lo menos prolongado posible y que esa travesía en mitad del desierto, bueno, pues finalice lo antes posible, porque será indiscutiblemente lo mejor para todos. Ojalá. El hombre que cambió su casa por un tulipán es el título de este libro. Acaba de ganar el premio de hoy, 2009, que concede la editorial de Temas de Hoy. Su autor, Fernando Trías de Bes, ha estado esta noche con nosotros. Fernando, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en La Rosa de los Vientos. A vosotros. Money makes a world go around, it makes a world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a buck or a pound, a buck or a pound is all that makes a world go around. A clinking, clanking sound that makes a world go round. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.